Bienvenidos una semana más a nuestra tertulia, me lo dices o me lo cuentas, un espacio, ya lo saben, para hablar de temas que están en boca de todos, pero de una forma clara y distendida. Erika Lucena, Amadeo Martín, Marta Menéndez y María de la Riva, nueva adquisición para hoy. Muy buenas a los cuatro, ¿qué tal? Hola, muy bien. Hola, buenos días. Bueno, Amadeo, y estás solo ante el peligro, ¿eh? Yo, aquí rodeado de mujeres, bueno, igual el peligro eres es tú. Él. El peligro soy yo, efectivamente. Bueno, chicos, vamos allá. El pasado 17 de mayo, Día Mundial de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, se celebró también el Día de Internet, el día del invento que lo ha cambiado todo y para siempre, desde las relaciones sociales hasta los modelos de negocio o la industria del entretenimiento. Pero las transformaciones no se produjeron de golpe. ¿Qué va? Con la llegada de Internet y posterior popularización de la red de redes, desde los inicios comerciales de Internet hasta hoy en día, nuestros hábitos han ido adaptándose a la progresiva evolución de Internet. Hoy quiero que hablemos de impresiones. Después de un par de semanas tratando temas un poco más formales, hoy vamos a conocer vuestra opinión sobre cómo ha cambiado el mundo desde que existe Internet. Además, desde diferentes puntos de vista, ya que pues Amadeo, en este caso, ha vivido ese cambio desde la llegada revolucionaria de Internet a la sociedad. Pues Marta también, pero más igual 50-50. Y María y Erika, bueno, pues han crecido con ellos. Sí que es verdad que también me han vivido el cambio, pero bueno, ya desde más jovencitas. Entonces, es una pena que no haya podido venir Fruela, que sí que ha crecido más rodeado de esta tecnología, porque es el más joven de todos. Pero bueno, ¿cómo habéis ido viviendo cada uno de vosotros el cambio de la sociedad con respecto a las nuevas tecnologías e Internet? ¿Quién empieza? Amadeo, te veo con ganas, que la semana pasada, como no estuviste... Ya. Te pusimos falta, ¿eh? Pues mira, yo diría que vivo pegado a ese aparato que se llama ordenador. Tuve mi primer correo electrónico hace 15 años ya, lo estuve contando el otro día, era un módem de 14K, no sé, imaginaros lo que era eso. Y hoy en día, pues vivo, es decir, en la universidad hay estudiantes a los que jamás he conocido en mi vida, porque me relaciono con ellos solo a distancia y a través del correo electrónico. Me casé con una persona que conocí a través de la internet. Uh-huh. O sea, mi vida está de alguna manera relacionada con todo esto. Lo que no sé, y eso quizás es lo que habrá que discutir, es si esa vida ha ido para mejor o no. Eso ya no lo sé, pero al lado nuestro, sin ninguna duda. ¿El resto? ¿Cómo vivís vosotras Internet? Bueno, yo desde la experiencia del principio, cuando te ibas con tus amigos a los cibercafés antiguamente, que claro, el Internet lo tenían cuatro privilegiados. Yo recuerdo, en mi casa llegó mucho más tarde ya el tema de tarifas planas y todas estas cosas. Uh-huh. Entonces eso, yo recuerdo cuando con 14, 15 años me iba a lo mejor con mis amigas todas juntas a los cibercafés y a hablar por el Messenger, que acababa de empezar también, por los chat IRC, creo que se llamaban, uh-huh, o algo así, y era una forma de conocer gente y luego comentar a quién habías conocido, porque luego realmente tampoco iba para nada más, no te relacionabas de ninguna manera, que como conocí a alguien de Sevilla, bueno, pues era una forma de más de entretenerse. ¿Y María y Marta? Bueno, pues yo un poco parecido también, sobre todo en la facultad, cuando teníamos que hacer trabajos, que era como la fuente de información de siempre, ¿no? Los libros se quedaron ahí en un segundo plano y, bueno, yo puedo decir que sí que cambió mi vida porque, al igual que tú, que ahora mismo no... Amadeo, perdón, pues estoy todo el día pegada. Quizá lo que tú dices, tampoco sé si para bien o para mal, porque hay veces que, bueno, pues estoy haciendo cosas productivas y otras veces pues estoy solamente relacionándome. Entonces, bueno, yo sí que lo veo como una forma de progreso, ¿no? Y me parece que bueno, pues sí que en la historia hubo un antes y un después, porque ahora sería, para mí y yo creo que para el trabajo de todas las personas y todo, sería imprescindible. Así que bueno. Marta, ¿tú también eres, sí, una mujer a un ordenador pegada? Prácticamente, de hecho, vamos, una de las razones por las que también lo traigo hasta en el teléfono. Además es eso, un poco lo que estamos hablando. Yo creo que sí que ha sido para bien el cambio, la facilidad que te permite, lo que tú dices, a veces haces cosas productivas y otras veces te relacionas. Eso también es productivo, es una forma de tener vida social, aunque no sea el cara a cara. Entonces yo creo que Internet ha sido, vamos, para mí uno de los mejores inventos del último siglo. Hablas, Marta, por ejemplo, de tener vida social, pero vosotros ¿consideráis que quizás se está exagerando esto demasiado, que la gente necesita estar conectado constantemente con sus amigos, con sus conocidos, incluso con gente que no conoce a través de, pues, de las redes sociales que tan de moda están? ¿Nos estamos convirtiendo en esclavos de esto? Sí y no. Pues muchas veces esas redes sociales o esos contactos que haces por internet luego derivan en organizar una cena, porque pues ya llegó el momento de vamos a ponernos caras y qué tal que nos vemos y nos tomamos un café. Entonces es una forma distinta de conocer gente. Antes te ibas a un bar y esperabas a ver si conocías a alguien. Ahora te conectas a un chat o te conectas en el Facebook o te conectas a cualquier otra red social. Pero eso te ocurre a ti porque ya tienes una cierta edad, no digo mucha, pero una cierta edad y madurez. Y te has desarrollado como persona en una época en la que las relaciones sociales eran básicamente cara a cara. A mí lo que me preocupa, yo por ejemplo eso, estoy conectado en Facebook y en Twitter y recuperé a todos mis amigos de la infancia a través de Facebook y todas esas cosas. Ahora yo por ejemplo miro a mi crío, que vive en un sitio pequeño como el Luanco, y se pasa toda la tarde conectado a Twenty, chateando con 7 ventanas abiertas a la vez porque participa de 7 conversaciones diferentes. Pero lo que a mí me llama la atención es que está hablando con gente que vive a 200 metros de su casa. Sí. Pero sin embargo, no van a la esquina a encontrarse y a pasar el rato junto y, en definitiva, a desarrollar habilidades sociales, sino que reemplaza, eso reemplaza al cara a cara. Ese es el riesgo y eso es lo que habría que tener en el punto de mira, ¿no? Decir, lo que pasa con la gente joven, con la gente que ha nacido colgado de Twenty o colgado de Facebook, ¿no? Yo pienso que, por ejemplo, bueno, yo tengo 28 años realmente y yo lo que pienso es que somos muy individualistas. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso personal no tengo hermanos. Entonces, bueno, pues y por lo que yo analizo un poco socialmente es que somos eso, demasiado individualistas. Entonces hay veces que tú prefieres, cuesta hablar y cuesta relacionarse y cuesta mirar a los ojos, igual cuesta saber cómo mantener una conversación y siempre hay un montón de prejuicios porque no sabes si estás cayendo bien, si a lo mejor estás, no sé, metiéndote como un poco en el círculo social al que tú quieres pertenecer. Entonces la pantalla de internet evita todos esos problemas. Tú puedes tener una personalidad, puedes suplantar esa personalidad y ser otra persona a la que tú realmente quieres ser. Y entonces, bueno, como que las relaciones sociales actualmente cuestan. Entonces, bueno, pues si eres una persona expresiva y te relacionas bien, pues sales y te lo pasas bien. El término medio sería poder estar en internet, ¿no? Y luego a la vez tener relaciones sociales que sí, eso sería lo ideal, el poder compaginar ambas cosas, lo que tú dices. Pero eso hay que desarrollarlo. Exactamente. Pero también ahí, yo no tengo hijos, pero a lo mejor también es labor de los padres el enseñarles a vuestros hijos que, bueno, está muy bien que chatees con tu vecino de la puerta de enfrente de casa, pero también sería ideal si mañana os vais a dar un paseo los dos juntos. Quien dice a dar un paseo dice al cine o dice a tomarse un café. Sí, espera tener un crío adolescente y después me dices lo fácil que es. ¿Para qué seguimos internados maravillosos? Marta. Chicos, ¿y cómo veis el tema de la privacidad? Porque hemos estado muchísimos años luchando por nuestros derechos a precisamente a esta privacidad y cuando se están consiguiendo las cosas es ahora cuando mostramos todo sin ningún tipo de problema. Pero yo creo que es un poco lo que está diciendo María. Que la pantalla del ordenador te da esa intimidad, que aunque muestres tú, exacto, tú te puedes mostrar tal como eres, abrirte totalmente al mundo, pero no te están viendo. Con lo cual evitas malas caras o miradas indiscretas o reacciones que a lo mejor no te gustarían. Pero no están viendo tu cara en ese momento, pero están viendo cómo te sientes porque acabas de poner qué estás pensando en el muro de Facebook. Pero tú no les estás viendo a ellos, con lo cual te da lo mismo. Pero probablemente te contesten un me gusta o comenten la frase. Quiero decir, estás siendo más o menos lo mismo. Ven todas las fotografías que puedes tener, pues de días que sales, que no sales, de las vacaciones que has hecho. Que no, quiero decir, o sea, que realmente estás lo que decía Ana, estás exponiéndote completamente lo que antes para nada. O sea, no queríamos en ningún momento. Yo una cosita ahora que comentas lo de las fotografías, porque es algo en lo que he estado pensando cuando decidimos tratar este tema. Vosotros imaginaos que alguien llega a vuestra casa, y un amigo, y pues se queda un momentito en el salón y coge un álbum de la estantería sin preguntar y se pone a mirar las fotos e incluso a escribir cosas, ¿no? Ay, que jaja, o ¿eso qué os parecería? Porque al fin y al cabo lo que hacemos en Facebook es lo mismo. Es verdad que nosotros estamos exponiéndolo de manera voluntaria, pero no sabemos quién las ve y quién no las y ve. Y el uso que se le va a dar. A ver, yo creo que sí lo sabes. Hay una serie de privacidades que tú puedes marcar. Tú puedes, por ejemplo, en el caso de Facebook, que era el que hablabas, tú puedes seleccionar quién ve tus fotos y quién no. Bueno, puedes seleccionar que la vean tus amigos o tus no amigos, pero igual no te interesa que todos tus amigos... Pero tus amigos la pueden ver, cogerlas y ponerlas en otro sitio. Entonces no son tus amigos. Mira, yo cuando veo cuentas en Facebook que tienen 1.700 amigos, yo digo, obviamente, de esos 1.700, posiblemente sean amigos 20. Y el resto es gente, porque la gente utiliza Facebook como escaparate. Sí, desde muchas luego. Veces incluso hasta profesional. No, desde luego. Yo creo que el problema de Internet es que genera un montón de vanas ilusiones, ¿eh? Como cualquier cosa que de alguna manera es importante y significativa genera varias ilusiones. Una de las vanas ilusiones es la privacidad, cuando en realidad nunca hemos tenido menos privacidad que ahora, ¿eh? Ahora en este momento está metiéndole caña a Google por todo lo que hacía con ese autito que iba sacando fotografías de todos los sitios, pero al parecer cogía mucha más información de la que decía. Esa es una ilusión. La otra ilusión es la de que es un medio bidireccional, que permite que todos nos comuniquemos frente a la unidireccionalidad de los medios tradicionales como la radio y la televisión, cuando en realidad, bueno, para que alguien realmente te escuche tienes que meter ahí un esfuerzo de marketing importantísimo, ¿no? Y esa ilusión de libertad, de que eres libre, que en el fondo no deja de ser más que una ilusión, y la Internet es libre hasta que deje de serlo. A día de hoy hecho, es muy difícil que deje de serlo. Pasaba lo mismo con la radio. Pero lo que sí te da Internet es una posibilidad que antes no tenías. Tú ahora mismo, a través de Internet, tú puedes escuchar la radio de Estados Unidos, la radio de Inglaterra, la de Francia, no solo la radio española, cuando antes tú esa posibilidad no la tenías. Sí, yo además... O sea, no tenías acceso a mucha información... tú ahora necesitas, pues lo que decía María, necesitas hacer un trabajo, necesitas buscar información. Es una libertad que no está garantizada, la tenemos que ganar constantemente, porque es una cuestión política. Pregúntale a los chinos a ver si tienen esa libertad. Pero a ver, te vas a un extremo, muy radical, que es el de una dictadura. No. Estamos hablando de los países normales, con todas las comillas que quieras ponerles. Yo creo que es mucho... no es necesario irse a dictaduras. Lo que es necesario es irse a la voluntad política en un momento determinado. Con la excusa del terrorismo, ahora nos hacen pasar en el aeropuerto por escáneres, por no sé cuántas cosas. Con la excusa de que se robaron 3 millones de cuentas bancarias, lo que ocurrirá al día siguiente es que se interrumpirá el acceso a otras cosas y a otra serie de cosas con la excusa de nuestra seguridad. Es decir, yo creo que las libertades hay que ganarlas. Y el problema es cuando cosas como la Internet te dan la vana ilusión de que todo está conseguido y de que todo es sencillo y que tu vida ha mejorado, etcétera, etcétera. Es que tu vida ha mejorado, no es una vana ilusión. Yo te pongo mi caso personal. Yo tengo mis dudas. Si no fuera Internet, mi marido ahora mismo no podría estar desarrollando el trabajo que está haciendo. Uh-huh. Él trabaja como traductor para agencias en Estados Unidos. No, con lo cual, sería materialmente imposible hacer el trabajo que está haciendo si no tuviera Internet. Uh-huh. No, sin ninguna duda. O sea, y como eso... El mío, yo no podría hacer el trabajo que estoy haciendo si no fuese por la Internet. No, tú y yo nos conocimos gracias a un foro de fotografía que trabaja en Internet. Efectivamente. O sea, con lo cual, empiezas por ahí... Y esta tertulia, sabéis que la vamos a poder escuchar en Internet dentro de unos días. Exactamente. Pero yo creo que habláis de dos cosas igual, porque una cosa, vale que las redes sociales están dentro de Internet, ¿no? Exacto. Pero una cosa es dedicarse a las redes sociales, a lo que hablamos de Twitter, Facebook, uh-huh, tal, y otra cosa es Internet. Que es mucho más ¿no? amplio. En plan de que dices, bueno, pues yo necesito hacer cosas, trabajar. Está claro que para la vida diaria y para el cambio que estamos sufriendo en plan social, no cabe pensar que no habría Internet, porque, bueno, todo está desarrollado casi alrededor del ordenador, los programas de trabajo, todos. Pero otra cosa es relacionarnos. Entonces, lo que decía Ana, a mí me parece muy fuerte que no es lo mismo que alguien vaya a tu casa y coja algo que no le permites, o sea, que está como un poco a lo voyeur. Es verdad que Facebook también es voyeur, porque todos estamos ahí, es el interés y la curiosidad, exactamente, de poder ver a otras personas. Pero tú decides lo que quieres enseñar y lo que quieres ver. Entonces, es como también un poco, porque tú dices, vale, si nos vamos a dictaduras, como que te preguntas, ¿no?¿Es bueno, será, ha cambiado nuestra vida para mejor? Te haces esa pregunta. Yo también me la hago a veces y veo que mis abuelos no utilizaban internet y mis padres, por ejemplo, les cuesta un montón. Y en España hay un montón de gente que no utiliza internet todavía, porque estamos en un país que tiene una pues yo creo que una población bastante mayor, ¿no? Dicen que dentro de poco tiempo, dentro de 40 o 50 años, seremos un país, ¿no? De como la peli, no es país de viejos o algo así. Pues será algo así. Pero bueno, que me refiero, que yo creo que es un poco que tú quieras enseñar lo que tú quieres, lo que tú quieres ver, ¿no? Y lo que tú quieres enseñar. Pero es un poco voyeur la cosa. Entonces, sí, es la pena igual, ¿no? Chicos, ¿hasta dónde creéis, ya para terminar, porque podríamos estar aquí hasta mañana, pero vosotros, ¿hasta dónde creéis que va a llegar esto? ¿Dónde hay que poner los límites? Pues ¿hay que ponerlos? Yo no sé si alguien tiene que poner los límites. Yo sí sé que me los estoy empezando a poner yo. Exacto, yo creo que es eso. Es a nivel personal, cada uno que ponga el límite, que vea. Yo lo que sé es que, por ejemplo, hace siglos que no voy a una agencia de viajes para sacar un billete. Hace siglos que no voy al banco para hacer una transferencia. Y, curiosamente, últimamente me estoy empezando a forzar a hacerlo. Es decir, quiero volver a hablar con la gente de viajes. Quiero recuperar un montón de cosas sociales de cara a cara que noto que he perdido. ¿Eh? Sí, pero tú sigues teniendo la posibilidad de hacerlo o de no hacerlo. Entonces yo también estoy de acuerdo con Erika en que los límites deben de fijarse los uno. Uh-huh, y claro. A veces, bueno, dices, bueno, pues hoy voy al banco porque tengo la mañana libre y puedo permitirme el lujo de perder 2 horas haciendo cola en la caja del banco. Y mañana no tengo tiempo y hago la transferencia por internet y ya está. Y saber que tienes la posibilidad de tenerlo ahí. Y yo también, yo estoy de acuerdo con vosotros y pienso que en un país donde se ejercen un montón de libertades y donde yo creo que debemos de mirar hacia eso, pues que cada uno se ponga en ellos sus propios límites, ¿no? En plan... El problema está aquellos que no pueden ponerse sus propios límites, ya. Por inmadurez o por lo que sea, y ese siempre es el caballito de batalla. Pero bueno, tiene sus tutores en el caso de inmadurez, en teoría sí. El que no puede ponerse límites en internet. Estoy hablando de niños. Sí, sí. Y, sí, pero exactamente para eso. En el caso de los niños, para eso están sus padres. Claro. Para vigilarles tanto fuera como dentro de internet. Bueno, chicos, eso es otro tema. Exacto. Y también nos da para otra tertulia. Muchísimas gracias a los cuatro por haber venido. A ti. Y a hasta ti. La semana gracias. Que viene. Gracias.